Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿de qué hablamos ahora? Movidita la mañana, movidita, desde la parada 2, no sé, de allí de la Playa Malta, y luego de hablar con Kelly vinimos hasta la Torre del Vigía, otro lugar hermosísimo y disfrutable esta mañana de solcito, y acá realmente hay muchas sombritas, se puede disfrutar. Pero en esta oportunidad vamos a hablar justamente con Jorge Piere. ¿Y por qué? Porque nos llegaba un comunicado ayer del espacio 1946 de la exintendenta Susana Hernández del Frente Amplio, sobre la preocupación por urbanizaciones sobre área protegida del Arroyo Maldonado, y Pieri nos va a contar los detalles. Gracias por la espera, a veces pasa eso, hay que correr y uno llega un poquito más tarde de lo previsto. Contale a Jorge y a toda la audiencia específicamente de dónde se están realizando estas construcciones, quién las está realizando. Bueno, muchas gracias, no hay ningún problema por la demora, la verdad que gracias por la nota. Bueno, nosotros venimos siguiendo de cerca todo lo que pasa en el humedal. Ya desde marzo de este año venimos haciendo pedido de informes a lo que es el parque del humedal. Y ahora en particular hay unas construcciones que están sobre la margen este del Arroyo Maldonado, que hemos podido constatar que existe un movimiento de tierra, canalizaciones, agua y vías de acceso a unos padrones que están estrictamente prohibidas y están, más que prohibidas, están protegidas. Es una zona, como sabemos, baja, es una zona de inundaciones recurrentes y además tiene toda una cuestión hidrológica que genera que ese plano de inundación sea lo que mantenga toda esa zona, ¿no? Y nosotros, como te decía, venimos trabajando toda esta cuenca desde ya hace un tiempo. Hay otras intervenciones y lo que estamos viendo es que hay mucha presión sobre este lugar, que es lamentablemente son todos lugares privados, aunque están protegidos, y hay muchas veces pasan, como en este caso, movimientos de tierra que en principio no estarían autorizados. Nosotros hemos hecho un pedido de informes a la intendencia para poder saber de la situación de estos movimientos, si hay un proyecto, si hay impactos, si no hay impactos, si se trataron, si se van a mitigar o qué. Todavía estamos en plazo, no nos ha respondido la intendencia, pero estamos en plazo. Probablemente igual hicimos también la denuncia en la Dinama, en el mismo sentido, para tener claro si hay proyecto o no, y en qué situación está este movimiento, este movimiento de tierra que afectan directamente al humedal del Arroyo Maldonado, ¿no? Hablan de urbanizaciones, por tanto es algo bien importante. ¿Saben a quién corresponde, quiénes están construyendo eso? En particular los dueños no los conocemos, no hicimos una investigación en ese sentido, pero si bien son tierras rurales, el tipo de movimiento de tierra implica ir hacia una urbanización, ya sea en el ámbito rural, o no es urbano, pues no podría pasar a ser urbano, pero se están dando urbanizaciones de carácter rural, lo que implica una presión sobre un sistema ecológico que no lo soportaría, ¿no? Por eso es nuestra gran preocupación sobre todo eso. Y hemos hecho otras cuestiones sobre la humedal, lo que tiene que ver con la pista de Fasano, lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de San Carlos. Todo eso lo hemos venido tratando y haciendo pedidos de informe junto del espacio 1946, pero también con el diputado Antonini, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, ¿no? Jorge, Pieri te escucha. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, mucho gusto. Lo que ustedes están denunciando, ¿tiene algún tipo de relación o cercanía con la pista de aterrizaje ahí, sí, en cercanías de Fasano? Relación entre sí no sabemos. Son cosas independientes. Son cosas tan cerca para el entorno rural, pero está una más. Este movimiento es más arriba y el Fasano está bastante más abajo. ¿Estén interrelacionadas entre sí? No. Pero sí son dos cuestiones que afectan directamente al humedal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que realmente se ha logrado hacer por parte de estos propietarios hasta ahora? ¿Movimientos de tierra, construcciones, instalación de alambrados, de cerca? ¿Qué es lo que se sabe que han hecho? Lo más grave que se constata, por hoy las imágenes satelitales están muy actualizadas, lo que se constata y lo más grave son canalizaciones y rellenos. Aparentemente canalizan el agua y con ese material hacen como un relleno como para levantar el nivel de dichos terrenos, ¿no? Que son obras que hechas así nomás pueden generar graves prejuicios a todo un sistema que funciona naturalmente de una manera y todas estas cosas pueden afectar. No sabemos hasta dónde ni cómo, si no hay un proyecto o si están autorizadas o no, no sabemos hasta dónde puede afectar este tipo de movimientos de tierra, ¿verdad? ¿Y ustedes de quién esperan respuesta? ¿De Dinara, de Dinama, del Ministerio de Ambiente, de la Intendencia de Maldonado? Nosotros hemos hecho un pedido de informe desde la Junta a la Intendencia de Maldonado, que está en tiempo todavía de contestar, y paralelamente hicimos una denuncia ante la Dinama, Dinasea se llama ahora, pero bueno, es más conocida como Dinama, y estamos trabajando en un pedido de informes al Ministerio de Ambiente también pero eso nosotros como ediles no lo podemos hacer, así que estamos trabajando con el diputado Antonini para hacer un pedido de informes directamente al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y más allá de la formalidad de lo escrito, como ediles que son, ¿no han intentado algún tipo de entrevista, ya sea con alguna dirección de la Intendencia o con el propio ministro? Hasta ahora no. Hemos seguido un poco los caminos más formales y poner en conocimiento a la opinión pública para luego ir siguiendo los caminos por esos lados también, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias. Bien, Jorge, cerramos la mañana de hoy. Déjame agradecer un mensaje y corregir algo. Sebastián me decía que dije que la apertura de fronteras fue el 4 de noviembre. Tiene razón, fue el 1 de noviembre, lo sabemos, pero a veces a veces las fechas y de repente puede... Sí, el 4 fue la apertura de Joy. Claro. Y debe ser eso lo que te confundió un poco. Claro, debe ser esa la confusión. Pero hoy cuando hacíamos la nota allí con el director de la Escuela de Alta Gastronomía, la Parada 12, con Bas, y dice que allí dije 4 de noviembre, así que me corrijo. Bien. Fue el primero, bien. Exactamente. A cualquiera le puede pasar, tranquilo. Bien, hemos llegado, Jorge, y hemos cumplido creo que con todo lo que teníamos previsto. Todo, sí, absolutamente todo. Lo que teníamos previsto, todo, así todo, que... Sí. Uf. Buena jornada para todos, a disfrutar del día, los que puedan acercarse hacia la costa, y si no, los que puedan venir hasta la Torre del Vigía, que reitero, está... hermosísimo. Siga respirando hondo con este olor a verano. Totalmente, totalmente. Así lo haremos. Dale, cerramos. Gracias. Chau. Hasta mañana. Frecuencia abierta.